sentarme a ver el sol caer y que el día me cuente lo que no pude ver, qué es lo que hay más allá de la rutina, de la conformidad. Seguro.